vamos a usar una efeméride como excusa una vez más para hablar de un fenómeno humano muy interesante. Cada dos semanas, tres, hablamos con la gente de Rincón, así que este espacio tiene auspicio. Auspicia este segmento Rincón RH, Cooperativa Limitada. Prevención, tratamiento y resolución de conflictos en relaciones humanas. Rincón RH, trabajando por una cultura de paz. El sábado pasado, el sábado 4 de julio, fue el Día Internacional de las Cooperativas. Para hablar con esto estamos justamente comunicados con Laura Rodríguez Jor, abogada ella, mediadora, presidente de Rincón, que trabaja en forma cooperativa. Hola Laura, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Queríamos dejar pasar esta efeméride del Día de las Cooperativas. Este tema que este año, además, tiene un lema muy vinculado a lo ambiental, a lo ecológico, ¿no? Exactamente. En realidad, el lema de este año, que tiene que ver con lo ambiental, tiene más que ver dentro de lo ambiental con el clima. Viene vinculado también a una decisión mundial, digamos, de abrirnos de cara a la ecología y a no dejarnos, digamos, estar más tiempo con esto de no cuidar nuestra propia casa. Claro. Con nuestra propia casa no me refiero simplemente a la casa de cada uno, al entorno propio, sino a nuestro planeta. No. Decíamos, la ASI este año lo que tiene por lema, como lo decías vos, es que las cooperativas en una acción por el clima. Pero eso no se limita solo al lema de este año, sino se limita a trabajar más allá de eso, en todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, el cuidado de nuestro espacio, de nuestro lugar. Y está piola que las cooperativas tomen como lema para este año luchar contra el cambio climático. Pero empecemos por el principio, Laura. Si tenemos que definir, ¿qué es una cooperativa? Mira, las cooperativas surgieron, yo creo, a lo largo del devenir de la historia con el ser humano en sí. El ser humano, viste que hay muchas teorías que hablan de si el ser humano es en realidad un ser social o no lo es, si es esencialmente bueno o no lo es. Nosotros digamos que quienes integramos lo que es el movimiento cooperativo o de cooperación mutua, estamos convencidos de que el ser humano a lo largo de la historia ha vivido montones de crisis, de situaciones como, bueno, la que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, y no me refiero solo al coronavirus, sino a todos los cambios económicos que se están dando también a nivel mundial, ¿no es cierto? Y la cooperativa en sí ha surgido en momentos específicos de crisis del hombre a nivel económico, y se la ha considerado en su momento como una especie de ambulancia, digamos, que estaba ahí para rescatar al hombre. La primera cooperativa conocida o reconocida a nivel mundial fue una cooperativa de consumo que surgió precisamente en una gran crisis económica en Inglaterra, y logró llevar adelante a los trabajadores que integraban una fábrica para que pudieran subsistir con sus familias. El movimiento cooperativo se basa siempre en valores claves que hacen al ser humano visto en sus vínculos, en sus relaciones. Por eso tiene que ver con los valores de solidaridad, de igualdad, de equidad. Tiene que ver con el pensar en el otro desde el otro, y también con el pensar en uno mismo desde la autorresponsabilidad, desde la autoayuda. Digamos, hace poquito nos preguntaban en un taller qué era para nosotros en sí una cooperativa, y uno de los chicos rememoraba una célebre frase diciendo que una cooperativa va más allá de la suma de todos. Bueno, para nosotros, para Rincón en particular, las cooperativas, y sobre todo las cooperativas como la nuestra, que es una cooperativa de trabajo, tiene que ver con el trabajo conjunto, con, si bien partimos de diversas visiones, de diversas maneras de pensar, tiene que ver con compartir una mirada en común en base a esto que dice, bueno, nuestro mismo eslogan, esto de trabajar para construir una cultura de paz. Para nosotros hoy en día, bueno, hace un ratito yo vengo escuchando el programa y se hablaba de este tema de los vínculos, de cómo en este momento de pandemia uno extraña algo más allá que el salir a la calle o el comprarse algo en particular, extraña esto del abrazo, decía uno de los chicos. Y sí, digamos, el cooperativismo reside en eso, en la fortaleza que tenemos nosotros a través de los vínculos. Nuestra cooperativa en particular es una cooperativa, bueno, el nombre en sí no fue elegido al azar. Se llama Rincón RH porque la sigla en sí incluye dos cosas. Bueno, rincón quiere decir precisamente esto de resolución interdisciplinaria de conflictos en las relaciones humanas, por eso es el RH. Claro. Pero a su vez, la palabra rincón es una invitación a ir a ese lugar cómodo en el que uno siente que puede expresarse, en el donde se le facilita el espacio para comunicarse, para transmitir lo que siente y también para, ¿por qué no?, para dar un poco de sí, transmitir de lo que uno piensa, de lo que uno sabe, ¿no es cierto? Me diste pie para preguntarte algo que yo había notado acá. La visión común, vos recién lo aclaraste, errónea, pero común, es que generalmente cuando hablamos de cooperativas, hablamos de entidades como prestadoras de servicios, los confundimos con mutualismo y demás. Rincón trabaja, ustedes dicen, para construir una cultura de paz. No ofrecen una cuestión material, sino que ofrecen un servicio que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? Exactamente. Rincón en sí, porque al ser una cooperativa de trabajo, nosotros ofrecemos como servicio precisamente la prevención, el tratamiento y la resolución de conflictos. Ahora, nosotros partimos de la base de que este tipo de vida, digamos, debería ser el de una forma de vida planteada por la sociedad en general. El tratar de primero prevenir los conflictos. Las situaciones interpersonales o las relaciones sociales siempre van a traer aparejado algún conflicto. Y esto no quiere decir necesariamente algo negativo. Depende de cómo se lo aborde. Claro, claro. Hoy al principio yo les decía esto de las crisis. ¿Por qué? Porque uno siempre piensa en una crisis como una mala palabra, digamos. La palabra crisis es como que está asociado a algo negativo. Y por ahí una crisis también implica el repensarnos, ¿viste? Y en este momento en el que como seres humanos no estábamos bien encajados desde varios puntos, sobre todo en cuanto a lo social y a lo ecológico, porque no estamos enfocados en cuidarnos como seres que formamos parte de algo más grande como es nuestro planeta, sino muchas veces enfocados en el crecimiento individual, sin pensar en que podemos crecer individualmente y que nuestro brillo sirva al crecimiento común. No se trata de ensombrecer a las personas en sí como personas, al contrario, se trata de que podamos brillar todos desde nuestro lugar y de manera conjunta. Te voy a preguntar, sí. te pido que te quedes en línea un minuto, menos un minuto, un par de segundos. Tenemos que identificarnos siempre a las 12, estoy pasado, identificarnos con la radio. Quédate en línea, porque después te voy a preguntar qué conflictos trabajan ustedes con las personas. Pero primero nos identificamos. Transmite LRM 879 FM Cadena O en la frecuencia de 87.9 MHz, propiedad de Melodías SRL, desde sus estudios centrales en calle Saavedra 1686 de la ciudad de Santa Fe. Cadena O, la radio que imaginaste. Ahora sí, Laura, gracias por quedarte en línea. ¿Qué conflictos? ¿Qué tipos de conflictos llevan las personas para hablar con ustedes? Mira, nosotros trabajamos desde los conflictos que tienen que ver en el orden personal, como en el orden social, como así el orden organizacional o de instituciones. A ver. ¿Por qué? Porque como tenemos diferentes áreas de experticia, o sea, hoy cuando me presentaba decías que yo soy abogada y mediadora. Dentro del grupo hay otras chicas que son mediadoras, pero son psicólogas, hay otras chicas que son abogadas y no son mediadoras, hay especialistas en medio ambiente, hay politólogos, sociólogos, o sea, hay especialistas en comunicación, recursos humanos. Manejamos diferentes áreas y aún así obviamente no abarcamos todas, por eso trabajamos mucho con lo que son los asesores externos. Hemos trabajado, por ejemplo, hace poquito en relación a dos escuelas. Dentro de ese trabajo nosotros tuvimos que pedir asesoría a docentes de escuelas primarias. Claro. Para poder, digamos, hacer bien la tarea. Por eso nosotros cuando hablamos de la tarea cooperativa hablamos desde el adentro y para el afuera también. No quedarnos en que solo nosotros, o sea, que solo nosotros podemos salir adelante. Este trabajo que hacemos de intervención para prevenir conflictos lo podemos hacer desde dando capacitaciones en una empresa hasta dando charlas abiertas al público. Claro. Porque las relaciones humanas están sitiadas de muchos conflictos o en realidad de situaciones diversas que pueden llegar a ser un conflicto. Entonces, o sea que a ustedes acuden individuos, a ustedes acuden individuos y también instituciones. Exacto, instituciones de cualquier orden también. Bien. Y si alguien te está pensando que necesita un asesoramiento o algo, ¿cómo se comunica con ustedes? Mira, nosotros tenemos diferentes vías. La que más utilizan actualmente son las redes sociales. Bien. Por razones obvias, uno está a veces muy conectado con con lo que tiene que ver con redes hoy. Así que nosotros tenemos el Facebook de Rincón, que es Rincón RH, tenemos el Instagram, y así también tenemos nuestra propia página en donde pueden ver los diferentes servicios que ofrecemos y algunos artículos que hemos ido proponiendo durante, sobre todo este último tiempo, acerca de cómo trabajar ciertas cosas desde casa, digamos. Bien. Buenísimo. Entonces, por redes sociales se comunica la gente con ustedes y después de esta nota, ¿les parece que estaría bueno un asesoramiento con un psicólogo, con un abogado, con un especialista en medio ambiente, con un comunicador social, etcétera? Tenemos diferentes áreas. Bien. Sobre todo a veces es importante destacar que la labor por ahí no necesita tener el conflicto ya planteado, sino que por ahí uno puede prevenirlo abordando diferentes temáticas en el lugar en el que está, digamos. Claro que sí. Laura, gracias por esta comunicación de hoy. Muchas gracias a ustedes y el programa de hoy, la verdad, increíble. Pero no siempre es así, habrá sido una casualidad. No, te preocupes. si nosotros lo venimos siguiendo, no es casual. Un beso grande, Laura. Un beso, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, Laura es Laura Rodríguez Jor, abogada, mediadora, presidente de Rincón RH. Bueno, ya sabes, de conflictos individuales, conflictos sociales, lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la conducta. Con cuestiones legales, para mediar, ahí está Rincón, Rincón que como siempre auspicia este espacio.